Iberia es el bello nombre con el que portugueses y españoles nos fundimos en una península llena de contrastes y cuya tradición, de norte a sur y de este a oeste, a tantos nos apasiona. Su música, sus cantos, sus bailes e instrumentos vienen ocupando desde 1975 al recopilador, adaptador y difusor que durante el programa de hoy nos va a relatar su pasión por la cultura musical ibérica, el vallisoletano Paco Díez, fundador del grupo La Bazanca, creador del Aula Museo de Instrumentos Musicales Ibéricos en la Villa de Mucientes, con un amplio trabajo discográfico en castellano, portugués y ladino, y reconocido embajador de nuestra cultura por medio mundo. Agradeciéndole enormemente su presencia y colaboración, comenzamos un martes más, con vuestra complicidad y amistad, el espacio de Radio Laredo, que una noche de invierno decidimos llamar La Gila. Rodrigo Miguel Gómez Serna. Buenas tardes, Tono Reguera Menéndez. Hola, Noé del Río San Sebastián. Hola, saludos. Un martes más, ya próximos a la primavera. El próximo programa yo creo que ya estaremos metidos en la primavera el 22, justo. Justo. En sí, primavera. Señor. Y no han cambiado la hora de milagro, porque creo que la hora la cambian en esa semana, ¿no? ¿No es tú que andas enterado de estas? Sí, claro, el viernes, el sábado 26. El 26, pues fíjate, nos queda este bueno. Y otro programa con la hora antigua. El próximo, siguiente, ya de día estamos en esta cocina. El domingo 27, para ser exactos. Eso muy bien. Es. Ahí está, Noé, puntualizando. Precisión, ¿qué es lo que se requiere? Bueno, pues hoy tenemos un programa como... Hoy no hay respigos para cenar, ¿eh? Hoy no. Verdeles. Claro, porque no hemos traído al invitado, ya, no va a estar aquí con nosotros. Va a estar al otro lado de la línea telefónica y, bueno, pues con el Verdel nos vale. Se cerró la costera del Verdel, así que hay que aprovechar, ¿eh? Bueno, Tono, hoy vamos a ir rápido con la presentación porque tenemos muchísimas cosas que hablar con nuestro invitado Paco Díez. Que enseguida va a estar al otro lado del teléfono. Espera, que me estoy acordando que tenemos un vallisoletano, estamos hablando de verdeles, caballas, son caballas. Caballas en Castilla. En Castilla. Jurel también. O Jurel. Bueno, adivinanza. Pues mira, adivinanza la he cogido de una de las letras de nuestro invitado, en concreto de La Bazanca. Y hay que estar pendiente a lo largo del programa, porque en el programa estará la solución. Paco, en el propio programa está la solución. Sí, sí. Vale. Hay que estar pendiente. Cada vez me lo pone lo más dirán fácil ellos. El tono. Bueno, pues mira, es bien fácil. Sí, sí. Y es saber qué hay en la bazanca de pollos. ¿En la bazanca de pollos? Hay algo. ¿Hay algo en la bazanca de pollos? ¿Qué es? Yo qué sé, y pues, ya está. Lo ¿estás atento al programa, Rodri? Ah, o sea, saldrá durante el programa. Noé, esta vez le tenemos que pillar, ¿eh? Uh-huh. Atento al programa. Así que si alguien nos quiere llamar. Hoy martes 8 de marzo de 2011 nos puede llamar al 942-612700, poner la solución en nuestro muro de Facebook y nuestro correo, no, porque ya tanto no llamamos. En el muro o que llamen a Noé a ese teléfono. Vamos a iniciar el programa y la presentación de Paco Díez, pues con una música de fondo, J. Brincao. Y unas habas verdes que oiremos después de que Tono nos comente unas cosillas, sacado del disco Sones de ida y vuelta del grupo La Bazanca, que ya hablaremos también cómo se formó y cuáles son sus componentes. Vamos a escucharlo y Tono, nos lo cuentas. Tiene Paco Díez un disco titulado Más que un oficio, y efectivamente su relación con la cultura tradicional es más que un oficio, es toda una vida. Y al igual que esta, el oficio de Paco es realmente hermoso. Transmitir, con esa voz potente que tiene, el rico folclore no solo ibérico, que es su gran pasión, sino la tradición oral panhispánica, englobando este término a todo lo hispánico, la música y cultura sefardí principalmente, pero no olvidando aquellos romances y canciones que viajaron, al igual que los equipajes de los emigrantes, al Nuevo Mundo, y que allí hallaron nuevo acomodo en las músicas oriundas. Pero no solo la tradición oral ocupa el tiempo de Paco. Como experto instrumentista, posee una estupenda colección de instrumentos musicales tradicionales que expone en su aula museo de Mucientes, lugar este que bien merece que hagamos un hueco en nuestras agendas para ir a visitarlo. Paco Díez posee un amplio bagaje en su periplo profesional. Fue allá por 1975, como comentabas antes, Rodri, cuando comenzó a interesarse por recuperar, difundir y preservar la música de Castilla y de León, sin que ello le haya impedido interpretar melodías y ritmos de otros lugares y otras culturas. En 1980 funda La Bazanca, un colectivo que desde aquellos últimos días de noviembre de 1981, cuando grabaron A la Vega del Duero, hasta su último trabajo discográfico grabado en directo desde el Teatro Municipal de Braganza, en Trasos Montes, en Portugal, seis trabajos ha habido entre medios que han visto la luz para disfrute de todos aquellos que nos gustan estas músicas. Y en solitario Paco ha grabado siete discos, ha dado multitud de conferencias y de recitales, y para que nos hable de todo ello lo hemos citado hoy en nuestra cocina. La que se case conmigo lleva música completa, y una vuelta para arriba y otra para abajo, y a la mitad del baile se da un abrazo. Para bailar bien las habas, tres cosas hay que tener: saber cantar y bailar, y también ser sanables, y una vuelta para arriba y otra para abajo, y a la mitad del baile se da un abrazo. A la puerta, a la posada, pero cinco pesetas por bailar con la criada, y una vuelta para arriba y otra para abajo, y a la mitad del baile se da un abrazo. Pues en nuestra cocina ya tenemos a Paco Díez, en esta cocina que yo creo que también le gustan tanto las cocinas como lugar de tertulias, ¿no, Paco? Buenas tardes. Muy buenas tardes, pues claro que sí, de la panza viene la danza. Eso es. Muchas gracias por participar en esta gila dedicada a la pasión por la tradición ibérica que tanto nos gusta y que tantas veces hemos incorporado a nuestro programa. Sabemos que has estado muy ocupado, estás recién llegado de Sarajevo, en Bosnia, has tenido un concierto allí y ahora, pues bueno, pues te agradecemos tu presencia aquí en Radio Laredo, en La Gila. ¿Qué tal fue el concierto? Pues fue de esos conciertos íntimos, cálidos y con sensibilidad a raudales entre el público y un servidor, que de los que seguramente vaya a recordar el resto de mi vida, ¿no? Porque no es una zona, como sabéis, que ha sido corazón de las catástrofes del siglo XX, desde el asesinato de Francisco Fernando de Sarajevo, que provocó la Primera Guerra Mundial. Ahí estaba el hotel mío, ahí al lado. Después la Guerra Mundial y todo lo que supuso, ¿no? Y sobre todo para el pueblo sefardita allá. y ahora pues la guerra de Bosnia. Esa gente tiene unas ganas de vivir, de disfrutar de la música, y en este caso de la música sefardí, con un muy poquitito de medios técnicos, un solo micrófono que yo mismo me llevé para colocar en el medio, amplificar voz y zanfona, guitarra y percusiones. Hice un concierto de una hora y media completa, y con un respeto y una, como digo, una sensibilidad a flor de piel entre el público y yo, extraordinario. Es una maravilla, una maravilla. Además, la ubicación del concierto, un sitio realmente curioso, un antiguo hammam. Exactamente, un hammam de esos, de unos baños turcos, arreglados ahora para tener, digamos, la exposición y el fondo museístico del Sarajevo, ahora se llama Instituto Bosniaco, y eso es solo una pequeña parte, ¿no? El vestuario, digamos, el camerino era una sala de trajes, el consuelo radiante, vamos, calentito y encantado, porque estábamos rodeados de nieve por todos los lados. Bueno, hemos comentado en el inicio del programa que, entre otras muchas cosas, pues ha sido fundador del grupo La Bazanca ya en el año 1980. Y aunque hemos escuchado un tema de los nuevos integrantes, porque ahora nos comentarás, cuando escuchemos el siguiente, cómo ha ido evolucionando La Bazanca durante estos 30 años que habéis celebrado en el 2010. Vamos a escuchar de vuestro primer disco, allá en 1982, la primera grabación que hicisteis, ¿no es así, Paco? Exactamente, fue en 1981, la Vega del Duero. Estábamos todavía por Pollos, en un pueblo que así se llama, al lado de Tordesillas, al lado del Duero. La Bazanca es un pago que está en un lugar, que está entre el pueblo y el Duero, de donde sacaron los adobes para hacer el pueblo, y nos pareció interesante. Y en aquella época, Salvador Cacho, que me ha acompañado hasta 2003, y José Antonio Castrillo, que estuvo hasta el año 87, 88 con nosotros, pues fundamos la Bazanca, los tres seminaristas, que tiene tela la cosa, los tres seminaristas, y unos apasionados, y lo seguimos siendo, de la música y cultura tradicionales nuestras. Se aprovechaba bien el tiempo en aquella época, se estudiaba y siempre se hacía algo más, ¿verdad? Era una maravilla, y además yo siempre me gusta recordarlo como una etapa heroica, ¿no? Ajá. Porque como tú bien dices, había tiempo para todos. Ahora hay muchísimos jóvenes que se aburren teniendo muchísimas cosas que hacer. A nosotros no nos daba tiempo aburrirnos, para nada. Si no tocábamos, cantábamos, y si no bailábamos, y si no, pues cualquier otra cuestión, porque de jóvenes a uno lo que le sobran son energías, ¿no? Uh-huh. Oye, ha planteado antes Tono una adivinanza, no sé si nos estabas escuchando online o te la repetimos ahora, porque ha vuelto a salir lo que él ha dicho, algo de la población de Pollos. ¿Cuál era la adivinanza, Tono, que nos planteabas a todos? Pues precisamente, ¿qué hay en la Bazanca de Pollos? ¿Qué hay en la Bazanca de Pollos? Bueno, supongo, pues al final Paco del programa se acuerde, hablando, porque ha pasado, fíjate, 30 años, y había un pequeño lío de fechas, porque el disco lo grabasteis a finales de noviembre del 81. Sin embargo, ayer, mientras preparábamos el programa, en el copyright viene el 82, bien, que es donde bien, además, más venía con nuestro mundial de fútbol. Eso sí, es, sí, eso es. Bueno, pues sacado del disco de vinilo que tiene Tono en su poder, A la Vega del Duero, editado por Saga. Lo que se va a escuchar puede ser alguna crepitación también de la aguja. Bueno, pero tiene ese interés, Tono. A mí ya sabes que de vez en cuando me gustan escuchar estas grabaciones con un poco de impurezas, que también tiene ahí su misterio y su porqué. La Jota de Pollos, de La Bazanca. Muy bien. Buenas mozas hay en Pollos, también en la Naval Rey, pero las de Tordesillas son las que marcan la ley. Por el puente Vanejo se tiró una niña bonita, pero no se mató. Por el puente Vanejo se tiró. Y estudié para ladrón, mira si seré maestro, que quite la mula un fraile que la llevaba por diestro. Tápate María, tápate, que la pantorrilla se te ve, si no te la tapas ya verás cómo te la veo por detrás, cómo te la veo por detrás, cómo te la veo por detrás. Tápate María, tápate, que la pantorrilla se te ve. De cantar su copla tengo un poquito, cuando quiero cantarme le pongo al pito, le pongo al pito niña, le pongo al pito. Arrímate, baila, oh, pecar, que el que baila y no se arrima, y es comer el pan a secar. Y a tu madre llama la vaca roja, y a tu padre que vestir a ti la chota, y a ti la chota, niña, y a ti la chota, y a tu madre llama la vaca roja. Anda, ve y dile a tu madre que te pelé y que te monté, que te vuelva a dar la teta y te enseñé a ser un hombre. Y a tu madre la he visto en la bodega, como estaba borracha ya no se acuerda, ya no se acuerda, niña, ya no se acuerda. Y a tu madre la he visto en la bodega. Y en la bajanca de pollos y existe un gran culebrón, que cuando pica las botas las hace gran hinchazón. Y a tu madre la meto ya bien del saco, las perdillas de bolso para tabaco, niña, para tabaco. Y a tu madre la meto ya bien del saco, y a tu madre la meto ya bien del saco, las perdillas de bolso para tabaco, niña, para tabaco. Y a tu madre la meto ya bien del saco. Paco, sí. ¿Cómo te oyes 30 años después en la voz? Me oigo muy raro, pero aquella voz derramaba, derrochaba energía, y no solo la mía, la de Salvador Cacho, la de José Antonio Castillo, derrochaba generosidad. Está mal que lo diga, porque vamos, qué energías. Y además, es que esa jota la cantamos durante unos cuantos años, hacía siglos que no la escuchaba, porque no suelo escuchar lo que he grabado para seguir adelante con otros proyectos. Mm. Pero qué maravilla. Incluso ya habíamos cambiado la versión y todo de la jota. No había escuchado, y hay algunos estribillos nuevos que luego le añadimos, ¿no? Uh-huh. Bueno, la bazanca, bueno, creo que ya sé lo que hay en la bazanca de pollos, ¿eh? Lo dice la canción. Si han estado atentos los oyentes, nos pueden llamar a ver qué es lo que proponía Tono, que hay en la bazanca de pollos. Hablábamos que el grupo La Bazanca, que se inauguraba, que lo componíais en el año 1980, pues han pasado muchos componentes a través de todos estos años. Actualmente, pues la formación que hay, me parece, si no me equivoco, sois cinco: Jaime Vidal, Ramiro González, Manuel García Reategui, Lucho Medina y Paco Díez. Sí. Pero ha pasado más gente por La Bazanca, ¿es así? Ha pasado muchísima gente, y todos han dejado su granito de arena, y de todos tengo, y el grupo tiene, claro está, un gran recuerdo. Ha habido altibajos, como en cualquier formación, ha habido palabras más o menos sonantes o menos sonantes en determinados momentos, pero la verdad es que el resultado final es que, bueno, pues el grupo ha madurado, y que, bueno, pues desde Javier Barrio, un gran dulceinero, Emilio Bernardo, Xavi Macaya, la persona que dio el revulsivo a La Bazanca a finales de los 80 fue este catalán de Reus, que era un loco de la música, de los labios del tamborí, y el pionero más importante de la zanfona en aquella época. También tocaba el violín, lo sigue tocando, y esa persona fue el revulsivo, el que hizo que La Bazanca operara un cambio, y a partir de ahí, pues, digamos, empezamos a dejar de ser aquello que se llamaba, en ese disco que hemos escuchado, un grupo con mejor o menor tino, ¿no?, un grupo de botella de anís, como muchos hubo por todas nuestras tierras, y nada, el así estamos ahora, pues poco a poco evolucionando con todos los que han pasado. Uh-huh. Estuvo gente también de Celtas Cortos, estuvo Rafa Martín, que está en La Bruja Gata, estuvo Eduardo Tarilonte, estuvo Fernando Yagüiz, que está con, ¿cómo se llama este grupo?, Felpeyu, de Asturias. En fin, que ha habido un montón de componentes, y bueno, y me dejo unos cuantos en el tintero. Es que se me pasa, yo creo que ya tengo algo de Alzheimer. Y actualmente, entre los que he nombrado, Lucho Medina y Manuel García, que son dos extraordinarios artistas peruanos que hacen que los sonidos actuales de La Bazanca pues tengan esa mezcla. Y Ramiro. Ramiro. Y Ramiro González. Y Ramiro González, sí, sí. Ahí está, ahí le teníamos, bueno, de oficial de primera de albañil, y ya dejó la paleta. Mira qué bien. Y empezó a tocar, y ya tocaba antes, nos seguía a nosotros, a otros un grupos. Un virtuoso de la gaita y de la zanfona. Exactamente, y Jaime Vidal, que es más joven, pero que va a dar mucho que hablar en el futuro. Es el líder musical de Zambaruja, de un grupo emergente aquí en Castilla. Y bueno, pues poco a poco vamos a... Sí, yo creo que ahora mismo tengo un equipo extraordinario de gente muy comprometida, y sobre todo estos dos que has citado, en primer lugar, Rodrigo, que, sí, que son los componentes de un grupo maravilloso que se llama Alturas, de sí, los cuales tenéis ahí en Laredo viviendo a Edgarcito, a Edgar García Cosío, que vive ahí en Laredo. Lo anoto. Sí. Y además es, bueno, él es el líder musical, el mayor, es el viejillo, nos estará escuchando seguramente. Ajá, pues digo, un saludo para Edgar. Y luego, bueno, pues estos dos componentes, que más que músicos y más que miembros de un grupo, son mis hermanos, igual que Edgarcito, De Edgar, sí, perdona, Rodríguez, puedo contar yo que es ahora mismo un grabador extraordinario de conciertos locales, además de promotor con su música y con su grupo. Aquí hace unas grabaciones fantásticas, muchas de las canciones que oímos en Radio Laredo, a grupos, a agrupaciones locales, pues se ha realizado Edgar con una calidad muy aceptable. Sí. Tiene un oído, no vamos a decir absoluto, pero privilegiado. Uh-huh. Tiene un oído especialísimo, y eso se nota en Alturas, es el que es el pejiguero. Alturas. No el pejino, el pejiguero que siempre está... buscando el último detalle para que la cosa quede perfecta, porque su oído es poco menos que perfecto. Alturas era el grupo andino que grabó con Carreras y la Coral Salvé la Mesa Criolla en 1988, si no bueno, me equivoco. Bueno, teniendo a Edgar aquí al lado, vamos a proponer hacer alguna gila en la que él colabore, porque le tenemos que... Hombre, es que es algo que... de vecino, pues... Es algo que se nos había escapado. Por cierto, que leía que Manuel García es de la población de Iquitos, población que me trae muchísimos recuerdos de aquella época. Yo me sabía la cantata de Iquitos entera, de aquellos años, y bueno, una población de Perú con la que en aquellos años España pues estábamos muy, muy unidos por todo aquello que pasó y que nos contaba Aquila Payún en aquel disco tan escuchado. Siguiendo con La Bazanca, Paco, ¿hacia dónde va ahora La Bazanca? ¿Qué proyectos tiene La Bazanca? La Bazanca, tras la celebración del 30 aniversario, seguramente vayamos, digamos, ampliando el repertorio, claro está. Es también más complicado, es verdad, porque muchos de dos de nuestros miembros, como antes citábamos, están en Madrid. Es más complicado ensayar y reunirse, pero sobre todo hacia el intercambio con Latinoamérica. Es algo que se ha hecho de forma muy natural, sin forzar el tiempo, sin forzar nada, y creo que ese es el futuro, ¿no? El son es de vuelta el mestizaje tranquilo de lo que fue para allá, y que nos vuelve relaborado y con instrumentos de acá y con instrumentos de allá. Yo creo que ese es el futuro que nos depara La Bazanca, y con este quinteto con el que, como os digo, estoy encantado. Mira, voy a unir lo que acabas de decir tú con lo que acaba de decir Rodri a la vez. Yo recuerdo allí a finales de los años 70, principios de los 80, el movimiento folk, que era casi inexistente entonces, empezó a entrar mucha gente en él con aquellas canciones de Aquila Payún y viendo ese folclore andino, pues nos empezamos a dar cuenta también de lo que teníamos aquí. Porque anteriormente con Nuestro Pequeño Mundo y estos grupos, pues fue como empezó el movimiento folk, ¿no? Sí, sí. Estamos casi volviendo al revés. Exactamente. Había unos grupos con una preparación musical extraordinaria, como les he citado antes, ¿no? Es decir, tanto Aquila Payún con la cantata de Quique, otros músicos que se daban en Argentina, que se daban en otros tantos puntos, ¿no? Y bueno, Alturas yo creo que ha recogido la herencia de muchos de esos grupos, y la verdad es que es un placer y un lujazo tener el apoyo, porque también Edgar García, el que vive en Laredo, colaboró en ese disco de 20 años, el que grabamos en el Calderón en directo cuando uh-huh. en el 2000 quisimos festejarlo de esa manera. Pero sí, nos viene relaborado, y creo que todos hemos aprendido en mayor o menor medida mucho de aquellos movimientos de nuestra Latinoamérica, que bueno, que han influido de forma importante, lo queramos o no. A mí además soy un consumidor de música latinoamericana porque me encantan sus voces y me encantan sus arreglos, y creo que eso es muy difícil filtrarlo, y esos estímulos están ahí a la hora de componer, a la hora de arreglar, está claro. Bueno, hay que comentar a nuestros oyentes que Paco Díez interpreta los temas con esa voz tan estupenda que tiene, pero además es un instrumentista estupendo, toca la guitarra, la zanfona, las gaitas de odre, percusiones, mandola, bueno, en fin, pues numerosos... Claro, Rodrigo, es aprendiz de mucho, maestro de nada. No, en el reino de los ciegos. No seas humilde porque es así, eres un gran maestro, Paco, y te lo tenemos que decir. Tal la pasión con la que vivo mi trabajo y tal el privilegio que tengo de haber podido enfocarlo y de que sea mi forma de ganarme dignamente la vida, que no tengo la impresión de hacer esfuerzo alguno para esto, ¿no? Para, me parece que creo que estoy, no sé, no todos los días son buenos, claro, estaría buenas, pero no me considero más ni menos que nadie. En el tema vocal, pues la verdad es que nací con una buena voz y la he podido cultivar de forma natural, sin clases ni cosas de esas, y el resto pues ha sido aprender de forma autodidacta, porque tampoco conozco la teoría musical, pero me dejo llevar por mi oído y bueno, pues todo va saliendo, más el apoyo que recibo de buenos músicos de los que me rodeo habitualmente, ¿no? Pues Paco Díez, que además, con su grupo La Bazanca, es uno de los mayores exponentes en música judeo-española a nivel nacional e internacional, desde la grabación del disco, del cual vamos a oír ahora un tema, Canciones Sefardíes, grabado en 1983 por Tecnosaga. ¿Cuál vamos a escuchar, Tono? Pues el tema Tus Ollicos, Yo Ya Mía. Es bien pronunciado. Tus ollicos, yo ya mía, de dos reinados los perdí, que todo es imposible, cada fin yo los pagué. Si no me quieres, soy a mía, ya me lo puedes decir, que con irme engañando, sapito me voy a morir. El amor es... Hemos tenido un problema, porque me tengo que echar a mí la culpa. Y grabé dos veces este tema, lo pasé, lo tengo en vinilo, lo pasé a MP3 y se cuela y un ruido que vamos, que es que tenemos que pisarte el tema, Paco. No te preocupes, está bastante bien. Hacía muchísimo tiempo que no lo escuchaba tampoco. Oye, yo tengo el disco, te lo puedo grabar si quieres. Pues, pero grábaselo bien, sin ruido. No lo pierdas, que como se me estropea a mí el único ejemplar que tengo, te voy a tener que pedir una copia. Pues los guarda además muy cuidadosamente. Como un paño se ve. Exactamente. Sí. Bueno, pues sí, que estábamos hablando sobre esto, que bueno, tienes muchísimas cosas grabadas de música sefardí, que eres un gran exponente de su difusión, y bueno, coméntanos un poco... las historias y los conciertos que te ha llevado, pues eso, a interpretar música sefardí. Me siento muy honrado de poder hacerlo. Me siento halagado por un pueblo que es el mío, que es el pueblo sefardí. Me molesta mucho y cada vez más que el atropello físico y espiritual que han sufrido los judíos a lo largo de la historia con la excusa de las religiones y estas cuestiones. Cada día me molesta más y cada día soy quizás en ese sentido menos paciente, porque cuando los he conocido en sus comunidades, como el otro día en la de Sarajevo, 500 y pico años después, hablaban conmigo en latino. Uh-huh. Manteniendo nuestra cultura, nuestra cultura en general, nuestra lengua, el latino, manteniendo nuestra cocina y enriqueciéndola con influencias, ¿no? Cuando he visitado, pues eso, Bulgaria, cuando he visitado Salónica, Sofía, Salónica, en Macedonia, cuando he visitado todas las comunidades, de Latinoamérica, donde ya no hablan ladino, solo la gente muy mayor que todavía no ha sido adulterada por el castellano, ¿no?, en la lengua aquella. Y cuando he tenido la oportunidad de tocar en Chicago, en Nueva York o en el Kennedy Center, en el centro Kennedy, donde llevan lo mejor de cada exponente de música, ¿no?, pues todavía me siento mucho más halagado y honrado, porque lo único que pretendo es sencillamente fijar, quizás de forma apasionada y vehemente, porque no entiendo el daño que se ha hecho a estos españoles de religión diferente, perdón, a estos ibéricos de religión diferente, y que bueno, pues que quieren tanto a nuestra España, quieren tanto a nuestra y su sefarad, que se me caen las lágrimas escuchándolo, ¿no? Cuando aquí todo el mundo está, pues, no, yo soy castellano, ah, pues yo soy catalán, ay, yo soy, no, ellos son españolicos. Uh-huh. Españolicos. Lo dicen con una sensibilidad que es que alucinan pepinos. Es increíble. Es de agradecer que personas como tú, como el grupo Raíces, como el que llamamos el maestro, el maestro supremo, por las veces que ponemos canciones de él, que es Joaquín Díaz, sí, etcétera, etcétera. Fue el pionero en esto, fue el que empezó a difundir todo aquello, ¿no? Luego lo que pasa, bueno, pues no ha hecho conciertos en directo, no ha conectado, sí. Ni ha visitado las comunidades, pero el mérito está ahí. Sí, estuvimos también hace poco en un programa hablando con María Luisa, del grupo Raíces. María Luisa, sí, es una apasionada, bueno, pues también. Que a todos los que nos gusta la música, pues que os agradecemos que ese trabajo de recopilación y de, bueno, adaptación, etcétera, etcétera, para seguir escuchando esa música sefardí, y agradecer también a la gente que, pues, en Turquía, en Yugoslavia, en diferentes países, pues han mantenido un poco la tradición. Esta tradición por la pasión por la tradición mucho. Ibérica. Leíamos en la revista La Tarasca, en su último ejemplar, el número 22, una entrevista que te hace estupendísima, María Luisa García Sánchez, sí, con unas fotos estupendas de Manuel Teles. Y una de las cosas que comentabas, que nos ha llamado la atención, porque también opinamos un poco como tú, es dices que tras tanta fragmentación administrativa, la cultura nos permitirá unir lo que algunos, utilizándolo mal, han disgregado para sus fines. Es decir, al final lo que estamos haciendo quizá mal es mirarnos mucho el ombligo y escuchar poco lo que hay alrededor nuestro. Sí, sí. Y encima la administración lo fomenta. Completamente. Es decir, estamos rodeados de reyezuelos. Eso es. Son reinos de taifas modernos, actuales, donde todos quieren tener su cuota de poder, y lo único que hacen es empobrecer cultural, económica y todas las mentes posibles alrededor. Todo esto lo digo y lo he dicho por A y por H, por B y por Z, pero bueno, las cosas están ahí, ¿no? De hecho, mira, en un proyecto que de luego sí podemos hablar en Tradibérica, tengo una canción, una letra compuesta a ritmo de paso doble español, respecto a esos reinos de taifas, ¿no? Cuanto más pequeño es la comunidad todavía, más reyezuelo de taifas es el susodicho. Y es algo increíble, ¿no? Es increíble, pero bueno, se empobrece, como bien decías, esto. Pero bueno, contra la cultura, sobre todo contra la cultura y la música tradicionales, poco van a hacer. Aunque la pena es que algunos jóvenes que no han llegado a escuchar esa joya, esa riqueza, ese legado tradicional, pues puede que entren al trapo de esos reyezuelos de taifas, uh-huh. Pero en el momento que lo conocen no creo que tengan gran cosa que hacer, porque la música tradicional y la cultura tradicional te agarra y te hace echar raíces. Sí, alguna vez hemos comentado precisamente que la tradición, alguna vez que nos han preguntado, la tradición es un camino, no es la llegada, es la meta. Un camino puede ser, por ejemplo, los grupos folk, para ir animando con unos sonidos más actuales a esa juventud a llegar a esta meta. Sí, no solo eso, es decir, la gente joven tiene, o sea, los grupos de música tradicional, de música folk, de world music, de lo que quieras, de nuestra raíz propia, ¿no?, de la raíz ibérica. Yo defiendo la raíz ibérica. Tienen que tener la posibilidad de acercarse a cualquiera de sus manifestaciones. En el momento que un chaval, y lo he podido comprobar también en muchísimos foros, en conciertos, en didácticos, en el momento que un chaval de 7, 8, 12, 15, 18, o 20 o 20 y pocos, ya un poquito mayor, se encuentra delante de este tipo de manifestaciones, expresada de forma digna, honesta y con un, digamos, con argumentos musicales y con argumentos explicativos, no puede por menos que gustarle, y no puede por menos, no solo por las sonoridades, insisto, sino pues porque puedes tener la posibilidad de comunicar, ¿no? Y el hecho de que alguien pueda comunicarles el amor por la tierra, eso es que pueda sustraer a ese tipo de sentimiento, ¿no? Pero bueno, es verdad que tienen que aproximarse, tienen que acercarse a esas manifestaciones, que hay muchas en Cantabria, fíjate, hay la cantidad de festivales y de manifestaciones de tipo tradicional que se dan, muchísimas más que en Castilla, que es infinitamente más grande. Pero bueno. Pero yo... aquí es mucho celta, mucho folk y poco tradicional, salvo sí. La cita anual que hace Paco Quevedo en el, ahí, la Noche del Romancero. Que yo tenía ganas de hablar de él, sí, también. Sí, sí. Un saludo para Paco. Es una delicatez en eso. Ese hombre que tenéis allí. Es una joya. Es algo increíble. Aquí en nuestro Ala Museo otorgamos un reconocimiento a la abnegación cultural. Y este año, el tercer ciclo, se lo hemos dado a Paco Quevedo. Muy merecido. Porque es alguien, eso no se sabe, ¿no?, porque apenas ha trascendido, pero es alguien que de su pecunio personal y de su vida personal da todo lo que puede dar a Castañeda y, a, uh-huh, y al folk cantabro, no solo al folk cantabro, al folk ibérico y al folk internacional. Sí, porque otra de las cosas que hemos subrayado en la revista La Tarasca y que queremos comentarte, dices... ¿Cómo podemos decir que a los chavales no les gusta la música tradicional si no la conocen o si en otros casos no se les presenta de forma natural y atractiva? Y es una de las cosas que hace Paco Quevedo. Yo allí he visto cómo desde los niños bien pequeños, mozos, mozas, mayores, jóvenes, de todas las edades, están muy atentos escuchando el romancero, escuchando esas historias tan interesantes que cuentan, amenizadas con las músicas y con los instrumentos. Y yo creo que es un poco así el camino que tenemos que llevar para que la gente joven por lo menos lo escuche y luego decida si le gusta o no le gusta. Completamente de acuerdo. Tenemos que tener la oportunidad de llegar, y en eso los responsables culturales deberían de facilitárnoslo, para poder llegar y a los chavales, es decir, 5, 6, 7 años, uh-huh, un romance de un niño que entienda la lengua que estás hablando tú, es que no puede por menos que estremecerse, porque hay romances de amor, hay romances escabrosos, hay romances de todo tipo, igual que cuando en las veladas de invierno las gilas, los fianderos, los filandares de antaño, pues los chavales escuchaban casi aterrorizados algunos de esos romances que ahora, bueno, es verdad que reciben muchos estímulos de la televisión y del cine y de estas cosas, ¿no? Pero vamos, que es algo que en el ambiente idóneo es algo increíble, con una carga cultural tal que muy pocas expresiones de tipo narrativo literario tienen, como el romancero. Sí, sí. Además que cuanto más conocido un romance, más agrada escucharlo. Y vamos a escuchar un tema musical. Nos vamos a venir, pues más cercanos en el tiempo. Es una grabación de 1997 del disco Más que un oficio, grabado por Several Records. Pues y ya en solitario. Exactamente, Paco Diez. Este tema, El novio torero. Vamos a escuchar un trozo para poder seguir hablando, sí, mucho más con Paco. Con alturas. Eso, claro. Yo tengo un novio torero que de mí se ha enamorado, de mi garbo y mi salero, pero no se ha declarado. Y el día que se declare le voy a dar calabaza, porque mi padre no quiere ni a un chico de tanta guasa. ¡Negro! Que me estoy muriendo. se nota y la intervención de Alturas, que hay que decir que aunque decíamos que es un disco que grabó Paco Díez en solitario, pero no es tan así tan en solitario, porque vamos, hay más gente sí, que sí, nunca. Vamos. ¿Queréis que os diga el número exacto? Dínoslo. 43 músicos de 22 grupos de 9 países y 3 continentes. Fíjate. En solitario puede, nada, ¿eh? ¿Quién puede lograr eso nada más que Paco Díez? ¿Sabéis cómo lo logré? ¿Cómo? Meriendas, bodega, merendero, bodega y alguna pequeña gira que en aquel momento podíamos organizar para esos grupos. Fue todo corazón, nada de chequera y mucho estómago. La cocina, es lo que tienen las cocinas. La cocina, la gila, es lo suyo. Eso es. Hay que decir también que en este disco, en el primer tema que está grabado, interviene Marcos Bárcena, nuestro paisano Marcos Bárcena. Y bueno, pues que es un disco estupendo que os recomendamos, como todos los que estamos escuchando su audición, aunque algunos, pues por cuestiones del tiempo, pues son más difíciles de conseguir. Hay que decir que en la página web del Aula Museo de Mucientes podéis entrar y con una generosidad absoluta ahí están colgadas pues cerca de 15 o 16 temas que podéis descargaros y escuchar perfectamente gracias pues eso a la generosidad de Paco Díez. Y vamos a hablar ahora de ese Aula Museo. Antes de eso, eso es, para entrar en la página lo más fácil es poner la gila en Google y en el apartado de enlaces de museos y colecciones, la primera, como va por orden alfabético, la primera que aparece, Aula Museo Paco Díez. Poniendo la gila o poniendo Reviscaban. En Reviscaban no hay duda, ¿eh? Es la única entrada que hay en internet. Bueno, pues pues eso, que podemos ver ahí todo lo que se desarrolla, porque es eso, un aula museo, no solamente es la parte museística, la parte de instrumentos de colección de más de 400 o 500 instrumentos, sino que también se desarrollan otro tipo de actividades como son charlas, como son conciertos. Cuéntanos un poco, Paco, por favor. Mira, hemos tenido desde conciertos didácticos, actividades como de romancero, también para todo tipo de edades, y los conciertos didácticos para todo tipo de público. También hemos tenido cursos de instrumentos, de Ravel, y también de zanfona. Hemos tenido conciertos también de verano, al aire libre, porque también contamos con un auditorio exterior. Pero nuestra joya de la corona, aparte del museo, que está claro que son esas cerca de 500 piezas de instrumentos ibéricos de España y Portugal, distribuidos en 4 familias según la fuente del sonido, y una sala de cornamusas de Europa, de gaitas de Europa, que vamos poco a poco con nuestro esfuerzo, porque estamos hablando de una iniciativa privada. Mi señora esposa, que es la jefa, y yo somos los que nos hemos montado estos, perdonadme por la expresión, a huevo. Sí, a huevo, y desde luego estamos encantados, porque esos reyezuelos de Taifas no pueden venir a decir nada porque no han apoyado nada. Y cuando vengan, pues oye, serán bien recibidos, como todo, previo pago de una pingüe entrada para asegurar el mantenimiento, la limpieza, que también nosotros hacemos, limpieza y todo tipo de mantenimiento, chapuzas a domicilio. Bueno, estamos encantados, yo creo que se nota que estamos orgullosos. La joya de la corona es nuestro salón de actos. Me tenía muchísimas ganas, después de pasar por miles de salas, tenía muchísimas ganas de, no solo como músico de la Barranca o en solitario, sino como productor de otros tantos grupos a los que he representado y otros tantos proyectos que todavía están en vigor, quería tener una sala, y lo tenía bien claro. Y desde luego los músicos que han pasado por ella se han sentido maravillosamente. El grupo, el artista que viene aquí, rinde no el 100%, el x100%, es decir, ya es algo que está sobradamente demostrado. El público que tenemos, nuestro mayor tesoro también, respetuosísimo, nadie tose. Yo cuando tengo ganas de toser intento salir para no ser el primero que tosa. Es algo extraordinario, y ahí organizamos de invierno 11 conciertos que se llaman las 10 y una noche, así lo llamamos. Y bueno, pues músicas de todo tipo, pero no solo las músicas tradicionales. Creemos que pues la música de autor, como la música que puede hacer Javier Bergia o Alberto Pérez, o músicas de barrocas con clavecín y con cello, o jazz, o como el otro día con tango. Hombre, es verdad que el tango tiene una regambre tradicional muy grande, el otro día fue un lujazo, o el próximo que tendremos en este noveno concierto de nuestro cuarto ciclo ya, que es el dúo Sakura, Yoshie Sakai con su hija. Y bueno, pues un viaje sonoro por el Japón. El 12 de marzo. El próximo sábado, sí. Además, tenemos de vez en cuando la suerte de contar con Paco Quevedo, que viene y nos sorprende con su presencia. Es alguien increíble. Qué suerte tenéis de tener esa persona allá arriba. Ya siguiendo con la programación del Aula Museo, ya el siguiente fin de semana, el 26, el siguiente, no, el, no, el, 2, de, el 2 de abril. El 26 de marzo tendremos, porque trasiego, a principios de diciembre no pudo venir por una cuestión personal, tendremos a Aljibe presentando su último disco. Ya lo estuvimos aquí cerrando el primer ciclo, fue un lujazo de concierto, y el día 26, de forma excepcional, fuera de, dentro de ciclo, pero no dentro de la publicidad que ya se imprimió y salió, tendremos a Aljibe presentando su último disco. Una maravilla. Luego vendrá Madre Tierra con Silvina Tabús y su acompañante, música de Latinoamérica, del Cono Sur, y terminaremos con Tradibérica, con el proyecto ilusionadísimo. Tenemos que ir a un concierto de estos, Rodríguez. Siempre nos manda información y siempre, a ver si vamos. La cena la invito yo. Pero me tenéis que avisar. Muy agradecidos. Me tenéis que avisar que siempre tenemos invitados así para guardaros el sitio. Te avisaríamos para que nos reserves también algún alojamiento por allí cerca de tu pueblo. No te preocupes, que está todo controlado, y además si venís presentaréis ese concierto, porque los conciertos los presentan los miembros del público. Siempre se ha hecho así y se seguirá haciendo. Estupendo. Que hay que decir que lo hemos dicho a lo largo del programa, pero bueno, por si alguien no estaba escuchándonos, que el Aula Museo está en Mucientes, en Valladolid, cerca de la capital. 11 kilómetros. Y que bueno, que es un pueblo pequeño, pero que tiene este Aula Museo y que tiene muchas más cosas para ver. Claro. Háblanos de ese proyecto, Tradibérica. Solo por poner un poco de guinda a lo que comentabas, aquí en Mucientes hay, aparte que se puede ver la hora de interpretación de la bodega, cómo se construían las bodegas, cómo se hacía el vino, hay unas panaderías con una repostería increíble, una quesería de quesos de oveja. Bueno, Paco, es una hora muy mala para hablar de esto. Es una hora mala. Yo me vendí antes porque sabía que iba a salir lo de la comida. Y luego, bueno, pues dos bodegas extraordinarias donde se come, vamos, de lujo. Pues mira, lo de Tradibérica, Rodrigo, que me preguntabas, es siempre abundando en la tradición ibérica, ¿no? No sabíamos si llamarlo Tradibérica o Hibernación, pero sin H. Sí. O Hibernación. Pero la verdad es que tanto con Romancero, como lo hemos hecho ya en Portugal en muchas ocasiones, más que aquí, claro. Y como ahora con el trío que tengo con Jaime Vidal, que está en la Bazanca también, y aquí no va a tocar el piano, aquí toca el acordeón y la percusión maravillosa, Fran García, que toca dulzaina y flauta tamboril y la percusión maravillosa, son dos jóvenes de 26, 27 años de la Pedraja de Portillo, aquí en Valladolid, que son extraordinarios. Además son miembros, como os comentaba, del grupo Zambaruja, y un servidor ahí tocó guitarra, mandola, gaita sanabresa y voz, y un poco de percusión. Son todo temas de composición propia sobre moldes tradicionales, es decir, desde corridos, desde brincaos, desde muñeiras, desde pasodobles, de un poco de todo, ¿no? Rumba, hasta allá tenemos hasta rumba catalana, con letra incluida, las letras las compongo yo, hay un tercio de temas cantados. Y estoy muy ilusionado porque se nota que es un buen momento, en mi caso y en el caso de ellos, de creación. Porque yo creo que ahí está muy muy repartido. Son tres tercios de composición de cada uno de los tres. Y se ve exactamente en qué ritmo está cada uno más metido y más puesto, ¿no? Y la verdad es que tengo mucha ilusión y quiero trabajar con Tradibérica en los próximos meses. Porque creo que va a ser una aportación a la música tradicional de nuestra tierra y de la península ibérica en general, porque ya está bien también de tantas versiones de los mismos temas, y llega otro grupo y otra vez otra versión y otra vez otra versión. Creo que es bueno empezar a crear sobre los moldes tradicionales y estamos en un momento estupendo. Estos momentos que llaman de crisis, los mejores para la creación. Pues sí, seguramente. Vamos a ver si podemos escaparnos ese 16 de abril para escuchar a Tradibérica allí en el Aula Museo, en Mucientes. Y dentro de todos estos proyectos y músicas que anda Paco, tú eres un castellano muy enamorado de tu tierra, pero hay otra tierra que también te tiene muy enamorado. Mi región de adopción, Bretaña. Y también has hecho músicas con bretones, en concreto con el dúo Antrisquel. Con grupos bretones, sí. Mira, yo los tenía cuando yo fui lector de castellano, soy licenciado en filología francesa, fui lector de castellano en Bretaña, pedí ese destino y lo fui en Brest y en Lorient, en 2 años seguidos, ¿no? Yo los tenía tanto a ellos como a Gilles Servat y como a otros como mis ídolos, porque me encantaba, y allá donde tocaba él me iba a verles. ¿Quién iba a decir que luego íbamos a ser amigos, que íbamos a grabar un disco juntos? Y bueno, pues ahí está Castillos en el Mar, que ha sido un disco muy muy de mucho alma entre personas que se quieren, porque nos queremos. Pues vamos a escuchar. Quiero comentar, sí, porque les has traído alguna vez por aquí, por España, muchas Cantabria, por Portugal, por Castilla, por Andalucía, por todas las comunidades de España y por Portugal, y ellos, pues encantados de la vida, también han conocido parte de nuestra cultura, y ha sido posible ese mestizaje, sin que sea, como ha sido en muchos casos con otros intérpretes, a golpe de chequera, sino a golpe de latidos en el mismo, de latidos del corazón en el mismo camino. Pues vamos a escuchar, como decía, de este disco grabado por la casa Several Records en 2006, Castillos en el Mar. El tema que hemos elegido se titula Tierras d'Ansplin. Tiempo se nos va yendo, tenemos que poner de fondo este tema tan extraordinario para todos aquellos que queráis oírlo completo y alguno más que del que se dispone en esa página aulamuseopacodiez.net. Todos los que queráis podéis bajarlo y escucharlo y disfrutarlo. Pero estamos hablando de la pasión por la tradición ibérica, pero Iberia es España, es Sefarad y también es Portugal. Y Portugal. No nuestro país vecino, nuestro país hermano. Hermano, sí señor. Con Portugal, pues tienes una gran relación en la zona de Trasos Montes, con grupos como Galandún, Galandaina, etcétera. Cuéntanos un poco, Paco. Tengo la suerte de haber conocido a Galandún hace mucho tiempo y a otros amigos, y mi entrada en Portugal es una maravilla. Además, mi portuñol es magnífico. Hablo un portuñol con muy poco acento portugués. Portuñol, es bonito ese término, ¿eh? No, es extraordinario. Y los portugueses, mi gente, aprecian muchísimo el que yo haga el esfuerzo de hablar su lengua, y me encanta, ¿no? Y me encanta. Sí, porque tenemos el vicio, los españoles, de que como ellos más o menos nos entienden, pues no hacemos el esfuerzo de intentar hablarlo. Es una explicación muy pobre y muy fácil. Sí, así. Yo lo intenté, hace poco estuve en Lisboa y lo intenté, pero los lisboetas son un poco raros, ¿eh? Me gusta más el resto de Portugal que que Lisboa, y me miraban con cara como diciendo, ¿qué intenta decirnos este hombre? Mejor que hable en español. Tenemos que intentarlo, sí, y sí. Yo creo que, es decir, eso de que cuanto más al sur, más de segunda son los ciudadanos, no solo en Portugal, sino en el sur, en general, siempre del norte al sur parece que de estar en el norte tenemos la posibilidad de pisar, ¿no? Uh-huh. Portugal es un país maravilloso, sí. Y su música es increíble, su gastronomía es excelsa. Y bueno, todo, es que lo tiene todo, y sobre todo algo que aquí estamos perdiendo y que ahí todavía se mantiene, aunque no sé por cuánto tiempo, valores. Sí. Yo noté que eso, que era un poco retrotraerme a la España de hace unos años, ¿no? Sí. Cuando estaba con ellos comentando y ciertas cosas y sí, noté un poco esto que cuentas. Por centrarnos en lo que... Porque se nos va el tiempo, Paco. Eso quiere decir que tenemos que quedar otro programa algún día. Sí. Llevaremos los micros cuando vayamos a... A ver si podemos, ¿eh? Cuando vayamos a escucharos a Tradibérica, a Mucientes, al Aula Museo, a ver si llevamos los micros y grabamos algo más para ponerlo en diferentes programas. A ver, bueno. Te digo que la cena y la dormida la pongo yo, si venís. Oye, pues ya es más que de sobra, Paco, para incentivarnos. Gracias de antemano. Bien, pues que el año pasado, en el 2010, 30 años de La Bazanca, pues que se grabó un disco estupendo que presentasteis y en el que intervino también gente del otro lado de la raya. Cuéntanos, Paco. Pues mira, en Galandún, cómo no, con Galandún hemos tenido experiencias extraordinarias. Hicimos además un tema que apareció en ese A la Vega del Duero del 82, editado y grabado en el 81, y que bueno, pues era Salamanca la Blanca, un tema que además en nuestras primeras giras que hacíamos por Europa era el tema que más llegaba. Fuimos de los grupos que más salieron, de los grupos que más hemos salido de toda la península ibérica fuera en conciertos, y como intérprete en solitario, sin duda el que más en plan artesanal, ¿no? Y luego, pues eso, después de Salamanca la Blanca, una procesión, un tema de procesión de Povo al lado Prueba, en Mirandés, al lado de Miranda de Oro, en Terra de Miranda, también con la gaita de George Lira, un grandísimo amigo, el presidente de la Asociación Lerias, que tiene sede en Palazoulo, también al lado de Miranda de Oro, y que es una tierra pues para visitar, para frecuentar, y de la cual se viene uno más que satisfecho en todos los sentidos. Galandún Galandaina, que ya los hemos escuchado varias veces aquí en la gila, porque es un grupo que a mí me encanta. En verano hacemos unas gilas especiales que lo que hacemos es escuchar más músicas, y que yo los conocí porque Mario Preto, puede ser. Pablo Preto. Que fue contigo un par de ocasiones a las noches de Romancero. Sí. Allí me encantó cómo cantaba este hombre, cómo tocaba. Maravilla. Y le compré unos discos de Galandún Galandaina y son una joya, son una maravilla. Una maravilla, y el último que han grabado, han tenido un premio especial en Portugal. Ahora mismo es el quinto grupo más escuchado de Portugal, en todos los estilos. Vamos a escuchar ese Salamanca la Blanca, ese tema tan extraordinario, sacado del disco 30 años, con Paco Díaz y Galandún Galandaina. Armonizado por Pablo Preto. ¡Ay, precisando, como no es! Salamanca la Blanca, Salamanca la Blanca, ¿quién te mantiene, quién te mantiene? Cuatro carboneritos, cuatro carboneritos que van y vienen, que van y vienen. Mozas de Montera, y esos cuatro charros son de Macotera. Mozas de Mantilla, mozas de Montera, y esos cuatro charros son de Macotera. Tu marido y el mío, tu marido y el mío, van por aceite, van por aceite. Frente y otro en la frente. Pues si Galandún, Galandaina suena de maravilla, y Paco, que suena también como Los Ángeles, ya juntos es el No Va Más. Por cierto, qué palabras más bonitas, cómo te lo agradezco. Pues es la verdad, Paco. Por cierto, este tema aparecía también en el primer disco de La Bazanca. Sí, ya lo dije, La Vega del Duero, sí, exacto. Efectivamente. Bueno, ¿qué había en La Bazanca de Pollos? A ver, ¿qué había, Tono? ¿Tú te acuerdas que había...? Alguien, ¿no, eh? ¿Ha escrito alguien al Facebook? ¿Alguien ha asomado la cabeza o el cerebro? El domingo, cuando nos escuchen, ¿sabes, sí, Paco, que este programa se repite los domingos? Sí. El domingo que viene, a partir de las 12 del mediodía. Sí, que ya es una hora como más para estar en casa escuchando... Más de disfrutar de la radio. Fila, y luego salir a tomar pero los bermuses. Pero no nos pueden llamar ya el domingo. No, ya entonces no. ¿Tú te acuerdas que había en La Bazanca de Pollos, Paco? Había dos animalicos. Había un bicho venenoso que dejaba preñadas a las mozas y echaba la culpa a los mozos. Uh-huh. Y había también un gran culebrón que cuando pica las mozas las hace gran hinchazón. El culebrón. Vaya culebrón. Por cierto, que hoy estaríamos en martes de carnaval si la administración no nos lo hubiera cambiado al sábado. Qué manías con cambiar los días. Luego, yo ya me imagino el día de Reyes, el sábado o el domingo, que viene mejor. Pues sí. Si no es la iglesia, es la administración. Y si no, viceversa. En fin, a ver si sí tenemos tiempo de verdad. Algún día me encantaría hablar más con vosotros, porque me parece que es muy difícil, y os lo digo con todo el convencimiento de que haya gente en esto de la música tradicional que haga programas con los conocimientos que tenéis vosotros de los grupos que están saliendo. No, si los conocimientos los aportáis vosotros, Paco, ¿eh? Nosotros no tenemos conocimientos, por eso os invitamos a vosotros, no, a los que sabéis. Es muy difícil encontrar gente con la que se pueda hablar de este tipo de músicas porque no se tiene el mismo sentir. Y vosotros es gente que vivís tanto como yo, de forma apasionada también, esto que hacéis ahí de forma seguramente altruista. Pues sí, por eso nos encantó el tema que... Bueno, lo de altruista también, pero nos encantó el tema que... El título que nos propusiste es porque también pues era lo que nosotros pensábamos. Nos veíamos reflejados. Pasión ahí. Pasión por la tradición ibérica, exactamente. Paco, nos vamos a ir. Recordamos a nuestros oyentes que el martes 15, se repite un programa de la séptima temporada, que además, mira, hablamos de la tradición oral porque era nuestro programa número 100, en el que tuvimos numerosos invitados y con los que hablamos, pues eso, de la tradición oral, en qué estado se encuentra y con todas estas nuevas tecnologías, que cómo son los cambios. No quiero despedirme sin, aunque sea brevemente, algo que tú quieras comentar, que no haya salido en el programa, Paco, y que no puedes irte sin haberlo comentado. Siempre se quedan muchas cosas en el tintero, Tono. Pero yo insistiría en que es fundamental que los responsables culturales de todos estos reinos de taifas sean conscientes de que la música tradicional, de cualquier forma, de forma etnográfica, de forma tradicional, de forma folk, es decir, cualquiera de sus expresiones, llegue a la gente joven. Porque aunque no es verdad que creen que como no da votos, es la pescadilla que se muerde la cola, como no da votos, pues no la apoyan, y viceversa. Tiene que ser algo que escuche el chaval desde pequeño, que en el momento que esté en primaria, en secundaria, que haya talleres, que es fundamental, porque es lo único que tenemos y lo que más tenemos en un momento de globalización. Yo creo que si conseguimos esto y hacemos que algún insensible se vaya volviendo más sensible, si cabe un poco, conseguiremos algo. Eso es lo que creo. Acercar esto, y sobre todo te vas dando cuenta cuando vas echando ya años, acercar esto a la gente joven y que nos releven cuando tenga que ser y con conocimiento. Bueno, hay que decir también, en honor de la verdad, que el Ayuntamiento de Laredo tiene sensibilidad en este tipo de músicas porque estamos retransmitiendo el programa La Gila desde Radio Laredo, emisora municipal. Genial. Entonces hay que al César lo que es del César, ¿eh? Durante 9 años o 8, ¿cuántos llevamos? 9 temporadas, ¿eh? Pues no, y no nos han echado. Y no nos han echado. No sé lo que nos aguantarán más años. Bah, más. También le salimos barato, ¿eh? Bueno, sí, eso sí. Luego también ya solo por completar y eso es para un programa, ya lo hablamos más adelante, pero lo de, hay un término que acuñé yo, es un término mío, la celtitis. Es la inflamación de los celtas. Ay, no sí. me toque. Sí. Ahí es, ese es eso otro tema. No puedo. Es la inflamación de los celtas no y es que ha hecho muchísimo daño a la música tradicional ibérica y sigue haciéndola después sí. de forrarse los mismos de siempre con esa etiqueta comercial. Es ¿no? que tengo muchos amigos celtorros y es que y además, quiero que sigan siendo amigos. A mí me gusta la música celta, pero también hay que oír todo. O sea, tenemos un patrimonio tremendo y resulta que estamos obviando lo que tenemos en casa y resulta que nos estamos. Se nos cae la huella de la boca escuchando lo de fuera, que primero está también lo nuestro y luego lo de los demás, y ya vale de tanto arreglo a la celtitis y de pues tanta sí, celtitis sin pues arreglo, es decir, que lo primero lo nuestro y después todo lo demás, pero además es que la música celta es excluyente. Es que eso lo he podido comprobar con la bazanca, con otros grupos, es excluyente, sí, es decir, sí, sí, tú sí. haces lo que en regiones o en comunidades que son consideradas regiones celtas, cuando en el páramo castellano tenemos más celtas que en ningún lado. Poblamiento sí, sí, de antaño. Sí. Bueno, pues sí, entonces sí. Puedes pertenecer a esa saga. Lo siento, pero yo prefiero seguir siendo romano, árabe, judío y la madre que me parió. Bueno, Paco, que te agradecemos muchísimo que hayas colaborado y nos hayas hecho este programa, porque has sido tú el verdadero protagonista de esta gila de hoy. Tú, tu grupo La Bazanca, todas tus andaduras y ese aula museo que hay en Mucientes y que hay que visitar. Que muchas gracias por tu colaboración y nos vemos en Mucientes. Quedo a vuestra disposición. Como dicen los sefarditas, caminos de leche y miel. Qué bonito pues este final. Nos vamos con una canción, una rondeña de Candeleda de Ávila, del disco de La Bazanca de los 30 años. Así que, Paco, ha sido un placer tenerte en esta gila. Hasta siempre, oyentes. Rodrigo y nos Miguel, vemos todos. Gómez, ¿dónde nos vamos a ver? Espera un poco, Tono. ¿Dónde nos vamos a ver todos con los oyentes? ¿En dónde? En Mucientes. En la tela la pago yo. Bueno, pero la nuestra solo, ¿eh? A ver si vamos. Ha llevado de todo. Venga, Paco, hasta siempre. Cuidado, hasta muchas siempre. Gracias. Un saludo. Adiós. Lo preto de tu cabello.